Hermanos, es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Nuestro tema de esta semana última, de este trimestre, de esta conversación de Apocalipsis, es: yo hago nueva todas las cosas. Y aquí en Apocalipsis 19:11 adelante hay una descripción, y vaya usted pensando en lo que será la segunda venida del Señor. El capítulo 19, verso 11 dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, la fase última efectivamente es esa de Apocalipsis: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero analice con calma el texto usted, quizá con su familia, usted medítelo. Pero ¿cómo se hace una descripción de esta venida del Señor? Él viene a poner fin a toda la problemática humana, a cerrar este ciclo terrible, este paréntesis oscuro del mundo, ¿no es cierto?, y también del universo. Lo cerrará, pero él viene con poder, viene con una forma de que ya no hay nada más. Por eso que dice que la Escritura dice que algunos van a huir, ¿no es cierto?, cuando vean esto venir, la pureza de él. Y el otro concepto dice: vi un cielo abierto, caballo blanco, fiel, verdadero, que juzga y pelea por sus hijos, sus ojos llama de fuego. Fíjese la descripción que hace Apocalipsis de la segunda venida del Señor. Es interesante notar cómo Jesús derrotó a Satanás en el cielo. Recordemos cuando hubo la batalla y se peleaba Miguel y sus ángeles. Derrotó a Satanás en el desierto, cuando él quiso tentarlo por 3 veces y no pudo. Lo derrotó también en la cruz, porque Satanás no lo pudo retener en la tumba, y lo derrotará definitivamente ya en su venida. No sé si usted se ha dado cuenta que dice que viene acompañado de todos los ángeles, ángeles también con pureza. En la descripción que encontramos en la Biblia, el poder que tiene un ángel es grande. Un solo ángel puede hacer terribles cosas porque está mandado un ejército completo. Claro. ¿Cómo? Puede derrotar un ejército completo. Un ejército completo. ¿Se ha dado cuenta usted que está viniendo con todos sus ángeles? El mal es un enemigo que ha hecho destrozos, ha destruido realmente la raza humana, pero aquí Dios viene a poner fin y viene acompañado de los ejércitos celestiales, según se menciona allí, ¿cierto? El capítulo 19:4. Y desciende de los cielos como Rey de Reyes, según el versículo 16. Con poder y majestad para liberar a su pueblo fiel de aquellos que estarán resueltos a destruirlo. Usted recuerda que habíamos conversado la semana pasada cómo se confabula, ¿no es cierto?, para destruir al pueblo de Dios. La verdad, las cosas que es una escena extraordinariamente majestuosa de lo que Dios va a hacer cuando Él regrese a la tierra. Por eso que las cosas tienen que ser todas hechas de nuevo. Y creo que es bueno que recordemos que el Señor tuvo que dejar que el pecado se desarrollara, porque el pecado es un intruso, el pecado no tiene justificación, y el pecado no lo entendían. Los ángeles no sabían lo que era pecado. Y si Dios hubiese destruido a Satanás, los ángeles habrían seguido sirviéndole por temor. Si no le obedezco, me mata. Y lo otro sería, habría quedado siempre la duda en la mente de ellos, que a lo mejor Satanás tenía la razón, por eso que lo mató. Entonces tuvo que dejar que el pecado... Ahora, cuando nosotros regresemos al cielo, creo que seguiremos teniendo la misma libertad. y seguiremos pensando también, seremos seres pensantes. Así nos creó el Señor, para que tengamos una, le adoremos racionalmente, lo hagamos libremente, pero con la experiencia que hemos tenido, dime tú, ¿quién va a querer volver al pecado? Estando viviendo en ¿dónde estaremos? Claro. El pecado significa destrucción, muerte, llanto, clamor y dolor. Entonces de ahí la Biblia, por eso que nos dice que cuando Cristo venga, eso quedará atrás. No habrá llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Fíjate que hay unas palabras que quizás sería bueno mencionarlas. Por ejemplo, habla de que tenía un nombre escrito, ¿no es cierto?, que ninguno conocía sino él mismo. Claro, queda, había estado todavía sin resolverse quién era la identificación, pero aquí, al final, en los versículos, habla de que ya se descubre, porque él ahora es el vengador de su pueblo, es el que va a hacer el trabajo final de darle la libertad al pueblo de Dios. Esa es una extraña obra que hace, como dice Isaías 28:21, es una extraña obra que habla en Dios, pero actúa de un papel nuevo, tanto para los hombres como para los ángeles. Y otro concepto que aparece allí también es, pero como un vengador y libertador de su pueblo. El verbo de Dios. Recuerda usted que Juan, el capítulo 1, inicia su libro, San Juan, ¿no es cierto?, inicia hablando del verbo, el verbo de Dios. Es una acción de cumplir la voluntad del Padre, ¿no es cierto?, para ahora, para un castigo que tiene que dar a quienes son infieles. Pero lo hermoso, y es una cosa muy maravillosa, que dice que el título que lleva él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que Satanás quería usurpar. Él se había hecho rey de aquí de la tierra, que sería el dueño de acá, pero lamentablemente Dios le ha quitado ese poder y ahora él viene a tomar el verdadero poder, el verdadero rey a la tierra. Hermoso las descripciones que se están haciendo, hay muchas que decir allí. Pero él va a venir a, como rey de reyes y señor de señores, a actuar con justicia. Tú lo mencionabas en algún momento. Muchos ángeles nos imaginamos que quedaron con alguna duda, pero cuando ellos vieron lo que le hicieron a su maestro, lo que hicieron a Cristo en la cruz, no quedó duda de quién era lo que había detrás de Satanás con su engaño. Por eso que de allí en adelante nunca más Satanás pudo regresar al cielo. Y tenemos que regresar porque cuando vemos a Job, se hace una descripción de que él iba, ¿no es cierto?, y estaba allí y volvía a acusar a los hijos de Dios. Pero de allí nunca más lo hizo debido a que se mostró el verdadero carácter de Satanás. Las descripciones que se hacen son de alguna manera simbólicas de lo que es Dios. Porque, por ejemplo, si tú ves el versículo 12, dice, sus ojos, ¿cómo son? Sus ojos son como llama de fuego. Ahí nos está hablando de que él lo escudriña todo. Él sabe todo y lo escudriña todo. Claro, esa es la descripción que está tratando de hacer Juan realmente y describir lo que es Cristo. ¿Y qué me dice tú de, será ese, ¿eh? Dice que en la cabeza tenía muchas coronas. Las coronas son símbolo de triunfo. Entonces, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, los oyentes, dejamos hasta acá nuestra conversación, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Apocalipsis 19 describe dos cenas, una en el versículo 9 y otra en los versículos 17 y 18. En una cena tú comes, en la otra te comen a ti. Es difícil imaginar un contraste más marcado entre lo que está en juego en todo el gran conflicto para cada ser humano. ¿Qué debería enseñarnos estas imágenes? ¿Con cuánta seriedad debemos tomar nuestra fe y la misión en la que nuestra fe nos llama a participar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.